De manera que así es, y me da mucho gusto estar aquí en esta noche y hablar de un tema bastante escabroso y problemático para algunos. Estudié en la universidad, en una universidad en Dallas, cuando fui a vivir a esa ciudad, junto con mis estudios en el seminario en Dallas. Estudié en una universidad que es auspiciada por la Iglesia Metodista, aunque no tiene nada de metodista, es una universidad secular. Se llama Southern Methodist University. Y allí tuve un profesor en el área de historia, que fue la especialidad que hice. Este profesor, de apellido Jones, era un gran profesor. Todavía guardo mis cuadernos con las notas que tomé en su clase. Era profesor de la Revolución Francesa y el período napoleónico. Pero este profesor odiaba a Calvino. Como sabéis, Calvino era francés, nacido en Francia, en una ciudad llamada Nogent. Nació en el 1509 y luego se fue para Suiza, concretamente en Ginebra, y allí estableció en aquella ciudad todo un sistema político-social. Hace pocos años estuve allí en Ginebra, en la iglesia donde Calvino predicó por muchos años. ¿Cuántos predicadores hay aquí? Gente que predica, pastores. ¿Tan poquitos? No hay más. Pastores, ya veo a alguien. Bueno, pues Calvino predicó alrededor de 850 sermones sobre el libro del profeta Isaías. Eso es más o menos los sermones que uno predica a lo largo de su vida. Pues Calvino predicó más de 800 sermones solo sobre el libro del profeta Isaías. Calvino fue un expositor de las Sagradas Escrituras. Cuando tenía 27 años, escribió posiblemente lo que es la obra cumbre, el opus magnum de la Reforma, que es lo que se llama la institución de Calvino. La institución escrita por Calvino. Es todo un tratado de teología, está en castellano, de manera que no hay excusa para que los castellano parlantes no puedan leer esa obra. Él comienza con la revelación de Dios y va abarcando todos los puntos de la teología sistemática hasta terminar, desde teología propia, donde no se explaya mucho, es en la escatología, lo que tiene que ver con las últimas cosas. Pero Calvino sí trata ahí el tema de la salvación, cómo el hombre es salvo, y también trata sobre el tema de la naturaleza del hombre, lo que se llama antropología. Sucede que lo que se conoce de Calvino o del calvinismo no es precisamente lo que Calvino enseñó. Sí está basado en las enseñanzas de Calvino, pero no exactamente en lo que Calvino enseñó. En el año 1618 al 19 hubo un concilio en una ciudad llamada Dort, en Holanda, el concilio de Dort, y allí se expresó la doctrina que ha sido conocida como calvinismo. Hay mucho, mucho, mucho en el calvinismo, pero allí se expresó principalmente en la forma de cinco puntos, que es lo que muchos conocen del calvinismo. Los cinco puntos lo voy a mencionar en un momento. Esos cinco puntos fueron formulados en respuesta a una presentación hecha anteriormente por Armenio, o los seguidores de Armenio, que era otro teólogo de aquellos tiempos, y ellos presentaron una especie de protesta. Por eso se le llama a esos teólogos los remonstrantes, una exposición en contra de lo que se estaba predicando en aquellos tiempos. Y esos que se reunieron en el concilio de Dort formularon una respuesta. Los remonstrantes presentaron cinco puntos y los calvinistas que se congregaron allí en el concilio de Dort, pues expresaron cinco puntos también como respuesta, cada punto, a la postura de los remonstrantes. Esos cinco puntos comienza hablando, en primero, de la depravación total del hombre. La depravación total del hombre. Que generalmente no se entiende mucho lo que las personas hoy día, particularmente en nuestro ambiente, lo mismo me ocurre en España cuando hablo de estas cosas, muchos no entienden. ¿Qué quiere decir eso de depravación total? Bueno, el calvinismo expresa que el hombre está totalmente depravado. Eso no expresa que el hombre, que todo hombre es extremadamente malo. La depravación total del hombre, la palabra total significa que el pecado ha afectado al hombre en cada aspecto de su vida. La entrada del pecado en la experiencia humana ha afectado al hombre en todas las áreas de su ser, moralmente, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, en todas las áreas. Repito, depravación total no significa que el hombre es tan malo como podría ser, sino que todo su ser, la totalidad de su ser, ha sido afectada por el pecado. Y ahí es donde comienza la cuestión con el calvinismo. La postura opuesta a esto es el arminianismo, que dice que el hombre no es totalmente depravado. Esa expresión no la usa el arminiano. Debo regresar un poquito para explicar lo siguiente. Este tema de la situación del hombre, de la condición del hombre, se ha debatido por muchos siglos. No comenzó con Calvino, no comenzó con Armenio, no comenzó, sino que va mucho, mucho antes. En los tiempos de San Agustín de Hipona, En el siglo V de la era cristiana, este tema se debatió mucho. Hubo un teólogo llamado Pelagio que discutió esta cuestión con San Agustín. Pelagio decía en su teología que la caída del hombre no había sido hacia atrás, que la caída del hombre, habla del pecado, la entrada del pecado, que el hombre no había caído hacia atrás, sino que más bien había sido una caída hacia adelante, que no había sido un retroceso, sino más bien un progreso. Además de eso, Pelagio dijo que la caída de Adán afectó solo a Adán, solo a Adán. San Agustín propuso todo lo contrario. San Agustín habla en sus escritos de la terrible condición del hombre. Y San Agustín dice que el hombre es toda una masa de corrupción. Y San Agustín enfatizaba la gracia de Dios. Y el hecho de que la salvación del hombre depende de la gracia de Dios. Que el hombre es totalmente incapaz de hacer algo por sí mismo y de sí mismo para obtener, para conseguir la salvación. Eso fue durante ese periodo de San Agustín, como he dicho ya, siglo V de la era cristiana. La controversia como que se aplaca un poco, pero posteriormente surge, en la Edad Media surge, en los tiempos de Tomás de Aquino, siglo XIII de la era cristiana, y surge en la forma de algo que ha sido llamado semi-pelagianismo. No el pelagianismo crudo, sino el semi-pelagianismo, que dice que el hombre ayuda a Dios, que la salvación es una especie de participación entre Dios y el hombre. Y esa es la postura que adoptó la Iglesia establecida, la Iglesia católica, en los tiempos de Calvino y en los tiempos de Lutero. El hombre ayuda a Dios. Ahí es donde Calvino, por así decir, se revela. Calvino dice que no, que la salvación es algo que solo Dios realiza, que el hombre lo único que aporta para su salvación es sus pecados, pero que todo depende de Dios y de su obra. Muy bien, el primer punto ese del calvinismo, depravación total del hombre. El segundo punto es tiene que ver con la gracia. El hecho de que el hombre no merece absolutamente nada es todo por la gracia de Dios. Sin merecer nada, Dios extiende su mano misericordiosa, su mano poderosa. Y Dios elige incondicionalmente aquellos a quienes Él hace parte de su plan. Elección incondicional. El tercer punto del calvinismo es el más debatido, es el más problemático, es el que más dificultad ha producido, que tiene que ver con la redención. Se limita la redención solo a los escogidos por Dios o la redención. La obra de Cristo es para todos los hombres. Ese es el punto más discutido, más debatido del calvinismo. Lo que se llama en inglés limited atonement, redención limitada. Y luego hay un cuarto punto que es el de la gracia irresistible. Cuando Dios toca la vida de una persona para salvarla, el hombre, esa persona, hombre o mujer, ese ser humano, no se resiste a la gracia de Dios. Gracia irresistible. Y el quinto y último punto de esos cinco tiene que ver con la perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. Es decir, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha recibido la salvación por la fe en Jesucristo, va a perseverar hasta el fin. Si bien es cierto que en el arminianismo hay aquellos que creen en la seguridad de la salvación, también es cierto que muchos arminianos creen que la salvación se pierde. Todavía hay personas en nuestro medio, en nuestro círculo, yo pertenezco a las asambleas de hermanos libres, todavía en nuestro círculo hay algunos que creen que es posible perder la salvación. Uno de los puntos fuertes del calvinismo y de muchos arminianos es que la salvación no se pierde, que es el regalo de Dios, y que cuando una persona nace de nuevo, ese nuevo nacimiento es para siempre, que no hay absolutamente nada que haga que una persona pueda perder su salvación. Ahora yo quiero referirme a algunos pasajes de la Biblia donde el tema o los temas de la elección y la predestinación son expuestos, particularmente en los escritos del apóstol Pablo y también en los escritos, las dos epístolas del apóstol Pedro. Interesante. Uno de los coros que cantamos habla de que somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, y habla de que hemos sido escogidos para proclamar las riquezas de Dios. Muchos de los himnos que cantamos expresan ese hecho de que nuestra salvación es de Dios y depende de Dios, y que no depende del esfuerzo humano. Muchos de nuestros himnos expresan eso. Muy bien, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. Voy a referirme posiblemente al pasaje clásico de este tema, que es el de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Si recordáis algo de la epístola a los romanos, si habéis leído esa epístola, recordad que Pablo comienza exponiendo la condición humana. ¿Cuál es el estado espiritual del ser humano? Pablo comienza diciendo que iba a ir a Roma a predicar el Evangelio aquellos que estaban en Roma, y dice allí Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente o principalmente, y también al gentil o al griego. Y luego dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, por fe y para fe. De principio a fin es por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y luego Pablo dice que también desde el cielo se revela la ira de Dios. No solo se ha revelado el Evangelio, se revela también la ira de Dios contra toda la rebeldía y la problemática pecaminosa del hombre. Y Pablo da allí algunas, dice algunas cosas sumamente importantes. Dice que el hombre conoció a Dios, pero no le glorificó como Dios, ni dio gracias, sino que se rebeló totalmente contra Dios. Y en ese capítulo primero de Romanos, Pablo dibuja eso que el calvinismo llama la depravación total del hombre. Y luego Pablo lleva eso a otros, porque el judío que leyese eso podía decir, bueno, eso es solo para los gentiles. Y Pablo dice, no, es también para el judío. Y otros podían decir, bueno, es que eso es para los que son malos, muy malos. Y Pablo dice, no, no, no, eso abarca a todos. Y en el capítulo 3 dice, allí dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. ¿Cuándo es que todos pecaron? Bueno, en Adán todos pecamos. Cuando Adán pecó, todos pecamos. Cuando Adán cayó, todos caímos. Cuando Adán desobedeció, todos desobedecimos. Y luego Pablo expresa que es solo por la gracia de Dios y por la obra de Cristo que el hombre puede recibir salvación y vida eterna. En el capítulo 4 utiliza a Abraham, el gran patriarca, para hablar de cómo Dios justifica al pecador. Abraham era un idólatra allá en Ur de los Caldeos, pero Dios soberanamente lo llamó. No por nada bueno que hubiese en Abraham, sino por el soberano plan y la soberana voluntad de Dios. Y Pablo explica allí cómo Abraham fue declarado justo por la fe en Dios. Y en el capítulo 5 comienza hablándonos ese tremendo capítulo, justificados pues por la fe. Habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y expresa todas las cosas que esa justificación implica. Y con esa justificación, en el capítulo 6 nos habla de la santificación, que son dos cosas que van juntas prácticamente en el sentido teológico. Luego en el capítulo 7 Pablo da una especie de testimonio de cómo él ha muerto en Cristo. Al morir Jesucristo y morir bajo la ley, todo aquel que está en él pues experimenta esa muerte. Cuando llegamos al capítulo 8, ahí Pablo expresa una nota tremendamente importante. Fijaos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación. Absolutamente, ninguna condenación. La palabra condenación, crisis en el texto original. Ninguna crisis, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el texto. Y luego Pablo explica la intervención del Espíritu en todo eso y nos explica la relación que uno adquiere con Dios por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu. Y en el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que debe ser el Espíritu Santo, no es de él. Bueno, y Pablo va explicando eso, de nuestra relación, nuestra nueva posición como hijos de Dios, y llega al versículo 28, pasaje que prácticamente todos los creyentes sabemos de memoria y lo utilizamos para momentos difíciles de nuestra vida. Sin embargo, este versículo tiene que ver con una gran verdad teológica. Dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, pregunta, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Quién lo dijo? Bien, los creyentes. Esos son los que aman a Dios. Solo una persona me dice los creyentes. ¿Cuántos creen que son los creyentes los que aman a Dios? ¿Solo una persona? ¿Dos personas? ¿Tres personas? Ah, veo ahora. Ahora se están convirtiendo. Mire cómo es. ¿Cuántos creen que son los creyentes los que aman a Dios? A ver, ahora veo muchos convertidos. Muy bien. Eso es importante. Lástima que no tengamos aquí un encerado, una pizarra para poner esto ahí, para que se vea. Dice el texto, mire, solo analice el texto. Porque toda esta cuestión, todo este tema, no depende de Calvino, ni de Agustín, ni de Arminio, depende de lo que dice la Biblia. Es lo que enseña la Biblia. Este es el grave problema con una cuestión, con un tema teológico como este que estamos considerando. Que algunos apelan a la razón humana. Otros apelan a la experiencia humana. Otros apelan a las emociones humanas. Pero no muchos apelan a la Biblia. Y a donde tenemos que ir es a la Biblia, a la palabra de Dios, a encontrar nuestras respuestas en la palabra de Dios. Muy bien, vamos otra vez a Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ahí podemos poner un signo igual, como en matemática, ¿no? Los que aman a Dios igual a los creyentes. ¿Vale? Y ahora dice Pablo, esos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice ahora, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está el texto, ahí está el versículo, siempre ha estado ahí. ¿Sabéis eso? Romanos 8:28 ha estado ahí siempre. Que desde que Pablo lo escribió no se ha movido de ahí. Los que aman a Dios igual a los creyentes igual a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra propósito es muy importante. La palabra propósito en el texto original es la palabra prognosin. Prognosin, propósito, prognosin. Esa palabrita podría bien traducirse como decreto. El propósito de Dios, su eterno propósito, su decreto eterno. Dice que los que aman a Dios esos que aman a Dios, que son los creyentes, todas las cosas les ayudan a bien. Y esos que aman a Dios, que son los creyentes, son los que, conforme a, en armonía con su propósito, su plan, su decreto, son llamados. Dios llama. Dios llama. Ahora observe, versículo 29. Muy importante aquí. Dice este versículo. Pongan atención, ese versículo también siempre ha estado ahí. Desde que Pablo lo escribió, de ahí nos ha movido. Porque dicen vuestras Biblias, Reina Valera, que es la que yo uso, la reina de las versiones, dice ahí, porque a los que antes conoció. Voy a traducirlo tal como está en el texto original. Porque a quienes antes conoció. ¿Quiénes? Gramaticalmente, ¿qué parte de la oración es quiénes? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué parte de la oración, de la gramática es? Es un pronombre. Es un pronombre. Y es un pronombre demostrativo. A estos, a quienes antes conoció, a quienes él preconoció, conoció de antemano, conoció de antemano. Ahora, eso que dice ahí, a quienes antes conoció, no es exactamente, no es equivalente a la omnisciencia de Dios. Porque alguien dice, bueno, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. ¿Eso es verdad, sí o no? Seguro que sí. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero aquí no se refiere a eso. Aquí no se refiere a los atributos de omni, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Esos son atributos de Dios. Pero aquí se refiere a una acción de Dios. Es el conocer previamente con un propósito definido. Con miras a algo. Y ahora os voy a dar una clave para aquellos que les gusta estudiar y analizar las escrituras. Hay personas que leen la Biblia casualmente, la leen así como leen el diario, el periódico. Hay otros que reflexionan en lo que leen. Voy a decir algo para aquellos que les gusta estudiar sus Biblias. Todas las veces en la Biblia, sin excepción, que se usa el verbo conocer, y Dios es el sujeto de ese verbo. Conocer adquiere el significado de elegir. Lo voy a repetir por si acaso alguien no lo captó bien. Todas las veces que el verbo conocer se usa en la Biblia y el sujeto de ese verbo conocer es Dios, conocer adquiere el significado de elegir. o de escoger. Hay un pasaje en el libro de Oseas donde Dios dice: a ti solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Si conocer fuese, ahí el significado común, entonces eso significa que Dios no sabía, no conocía a Grecia, ni a Babilonia, ni a Siria, ni a Siria, ni a ninguna otra nación. Cuando dice el texto ahí, a ti solo he conocido de todas las familias de la tierra, significa que de entre todas las naciones de la tierra, Dios escogió a la nación de Israel. Es la única nación escogida de Dios. La única. Dios no ha escogido a ninguna otra nación. Bien, sigo leyendo aquí en Romanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. El conocimiento de Dios tiene lugar en la eternidad pasada. Y el hecho de predestinar, que significa fijar el destino de antemano, acuérdese de eso, predestinar significa fijar el destino de antemano. Por ejemplo, todos los que estamos aquí hace par de horas más o menos, salimos de un sitio, de aquí, de la ciudad de Asunción, y salimos de la casa donde salimos al azar. Salimos al azar, salimos a ver a dónde nos llevaban los pies. Cuando salimos, ¿de dónde salimos? ¿Qué propósito teníamos? Llegar aquí. Fijamos nuestro destino de antemano. Y nosotros, miserables seres humanos, como dice el Salmo, somos gusanos. ¿Podemos hacer eso? ¿Dios no puede hacer lo mismo? Todavía mucho más gloriosamente y más grande, seguro que sí. Bueno, dice el texto, porque a los que antes conoció, eso lo ocurrió en la eternidad, también los predestinó, eso ocurrió en la eternidad, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire lo que Dios predestinó. Dios predestinó que cuando Él termine su obra contigo, seas semejante a Cristo. Ahí está el texto. Eso no me lo acabo de inventar yo, es lo que dice aquí. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. A los que predestinó, primero los conoció en la eternidad, segundo los predestinó en la eternidad, a esos los llamó. Y eso tiene lugar en el tiempo, en el transcurso de la vida de esa persona aquí en este mundo. Los llamó. Y a esos que llamó, a estos también justificó. Y mire, ese verbo justificó está en lo que se llama en el griego un tiempo aoristo. Está en ese tiempo aoristo porque se da por sentado que Dios va a hacer esa obra. Dios justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. También en tiempo Oristo da por sentado que Dios va a completar su obra con aquellos a los que Él ha llamado. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que los entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mire otra vez ahí la palabra escogidos. Respuesta: Dios es el que justifica. Es decir, que el único que podría acusar a los escogidos es Dios mismo, pero es el que declara justo. Por lo tanto, Él no va a acusar. ¿Quién es el que condenará? Dice Pablo, Cristo es el que murió. El único que podría condenar es el que murió para librar de la condenación aquel que ha puesto su fe en Él. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire, ahora aquellos que dudan de su salvación, si la pierden o no la pierden, mire el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es uno de los pasajes clave, porque la cuestión otra vez no es calvinismo en confrontación con arminianismo. Esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Y la cuestión es si vamos a seguir usando nuestras emociones y nuestros razonamientos para explicar lo que Dios ha hecho, o vamos a creer la palabra de Dios. Esa es la cuestión. Ahí es donde está el asunto. Ahora os voy a llevar a otro pasaje. Hay mucho más aquí, pero quiero, por que el tiempo se nos escapa, quiero llevaros a Efesios capítulo 1, que también es de suma importancia respecto de este tema. Efesios capítulo 1. En los primeros versículos, primeros dos versículos, Pablo, como es costumbre en él, saluda a los hermanos de Éfeso y de otras iglesias, porque probablemente esta epístola fue una carta circular que Pablo mandó. Ahora dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. Mire cómo Pablo comienza. Con una nota de alabanza a Dios. En el texto griego, eulogeitos, bendito sea. Pablo alaba, ensalza, exalta a Dios, y lo que va a decir ahora a continuación es para el gozo, para la alegría, para que el creyente esté lleno de entusiasmo, de ánimo, por lo que él va a decir ahora. Pablo no escribió esto para que los creyentes se peleen o se llenen de tristeza o nada de eso. Lo dice para el gozo, para el disfrute del creyente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha bendecido a los creyentes, a sus hijos, con toda bendición espiritual. Dios no ha escatimado ninguna bendición espiritual. Y ahora sigue explicando. Mire, según nos escogió, versículo 4. Debo explicar un momentito ese verbo escogió, eclego, nos escogió en él. Ese verbo está en lo que se llama la voz media en el texto, en la gramática griega. Igual que en castellano, en el griego hay voz activa. La voz activa significa que el sujeto que realiza o ejecuta la acción. Voz pasiva significa que el sujeto que recibe la acción. Y eso existe en castellano, en el griego y en todos otros, los otros idiomas. Pero en el griego existe una voz que se le llama la voz media. La voz media significa que el sujeto realiza las dos funciones. Ejecuta y al mismo tiempo recibe la acción. Es decir, en ese verbo, por estar en la voz media, el sujeto realiza una acción en su propio beneficio. ¿Me explico? Sería algo así. Según nos escogió, por sí mismo y para sí mismo. O nos escogió de sí mismo y para sí mismo. Luego dice en él. Ese en que está ahí, esa preposición que en el griego es exactamente igual, en, epsilon, nu, puede bien traducirse por. Es un dativo instrumental. Según nos escogió de sí mismo y para sí mismo, por él, él es Jesucristo. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Ayer? ¿Qué dice el texto? ¿Cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo. ¿Dónde estabas tú antes de la fundación del mundo? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Yo te lo digo, fácil. No estabas. No estabas. ¿Cuándo realizó Dios ese acto de escoger, de elegir? Antes de la fundación del mundo. De manera que la elección divina es algo pretemporal. Esto choca con lo que el arminianismo enseña y con lo que algunos siguen enseñando. Y lo hacen bajo su propia responsabilidad. Dicen algo así: Dios previó que fulano de tal iba a creer. Dios previó que esta persona iba a creer y por eso la escogió. Pero la Biblia no enseña eso. Si Dios tuvo que prever, ver de antemano que tú ibas a creer. Entonces Dios no te escogió a ti, Dios escogió una acción tuya. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que Dios escoge la acción de una persona. Por eso allí en Romanos 8:29, cuando estábamos leyendo ese versículo, subrayé que era un pronombre personal. ¿A quiénes antes conoció? ¿Quiénes? Habla de personas, de individuos. Dios escoge, elige a personas. Dios elige a personas. Y aquí es la misma cuestión. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Mire para qué. Mire, para. Eso indica propósito. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora, para que nosotros pudiésemos ser santos y sin mancha, Dios tiene que salvarnos. Primero tiene que salvarnos. Si no, no podemos ser santos y sin mancha. La segunda cosa que Pablo dice aquí en el versículo 5, respecto de esa elección divina. En primer lugar dice que fue antes de la fundación del mundo. Es atemporal. Y la segunda cosa dice que es en amor. Dios escoge, Dios elige en amor. No por mérito que haya en nosotros, sino que Dios lo hace en amor. En amor, habiéndonos predestinado. Predestinar significa el verbo griego ahí, el verbo horizo, horizo, ahí viene la palabra horizonte, es trazar un círculo, poner un círculo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ahora observe esto, léalo bien. Siempre ha estado ahí. Mire cómo, según el puro afecto de su voluntad. Dios lo hace porque ese es el puro afecto de su voluntad. Y su voluntad siempre es buena y es agradable y es perfecta. Y añade Pablo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y observe ahora, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios no consultó con nadie, en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, prognosis, la misma palabra que se usa ya en Romanos, el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esto, queridos hermanos y hermanas, no está basado en Calvino, ni en Zwinglio, ni en Lutero. Está basado sobre la palabra de Dios. Hombres de Dios que han sido movidos por este tema y lo han estudiado, como he dicho ya, Agustín, San Agustín de Hipona, se dio cuenta que es Dios el que interviene en todo esto. Y otros hombres se han dado cuenta de esta cuestión y han profundizado en este tema para Lutero escribió uno de sus tratados, uno de sus libros más importantes, se titula, traducido del alemán al inglés, The Bondage of the Will, la esclavitud de la voluntad. La voluntad del ser humano está esclavizada al pecado. Es esclava del pecado. Y la Biblia dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Has ido alguna vez a un funeral? ¿Has ido alguna vez? Y ahí está el ataúd de la persona, llámale, y está allí en el ataúd. Y tú te diriges a él y le hablas, le dice: amigo Francisco, ¿cómo te sientes? ¿Qué te dice Francisco? Y le hablas un poquito más alto: amigo Francisco, ¿te duele algo? No dice nada. Y ahora tú te enfadas un poquito y lo pinchas, a ver, nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Y la Biblia dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y eso es lo que tiene que ver con ese primer punto de lo que se ha llamado el calvinismo clásico, la depravación total del hombre, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, religiosamente, físicamente. El hombre está totalmente depravado, todo su ser, depravación total, la totalidad de su ser está en esa condición. Y si Dios no interviene, si Dios no hace algo, nada puede hacerse. Dios en su infinita misericordia ha intervenido, por eso Él vino a este mundo. ¿Qué dice la Escritura? Lucas 19:10. ¿Os acordáis del texto? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Adán pecó, ¿sabe lo que hizo Adán? Fue corriendo hacia Dios, en busca de Dios. ¿Eso fue lo que hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? Se escapó, quería escaparse por piernas, a correr, a alejarse de Dios. Y así es el hombre. Así es el hombre. El hombre en su pecaminosidad no quiere buscar a Dios. Es Dios quien en su infinita misericordia busca al pecador. Otra vez, no se trata de calvinismo o arminianismo. Pero mire, ¿alguien ha oído hablar de Charles Haddon Spurgeon, gran predicador inglés? Spurgeon. ¿Sabes que Spurgeon era un estricto calvinista? Y en su época, siglo XIX, 1800, no sé qué, no hubo nadie en Inglaterra que predicase más el Evangelio de la gracia de Dios y que evangelizase más a los pecadores que Spurgeon. ¿Alguien ha oído hablar de un hombre llamado George Whitefield? Siglo XVIII, 1700 y pico. Gran evangelista. Era un calvinista estricto. De esos, de los cinco puntos. Pero George Whitefield viajó por toda Norteamérica predicando el evangelio de la gracia de Dios. ¿Alguien ha oído hablar de un señor llamado Jonathan Edwards? ¿Ha oído ese nombre? Murió joven, a los 57 años creo que murió. Posiblemente uno de los pocos pensadores originales que ha habido en el mundo. Tiene un famoso sermón que ha sido traducido al castellano. Hace poco conseguí una copia de ese sermón castellano. pecadores en las manos de un Dios airado. Calvinista, pero era un predicador del Evangelio de la gracia de Dios. Digo esto porque algunos erróneamente, y probablemente con razón, en algunos casos, han dicho, bueno, si uno cree en la elección y la predestinación, entonces no hay que predicar el Evangelio. ¿Es eso correcto? No, eso es totalmente erróneo. A ver, ¿por qué hay que predicar el Evangelio? Dadme una razón de por qué hay que predicar el Evangelio. Muy bien, ¿quién dijo eso? Por ahí. Ah, ya. ¿Qué dijo Jesucristo? Y a todas las naciones y predicad el Evangelio. ¿Es así o no es así? Pero esa no es la única razón. Dame una segunda razón de por qué hay que predicar el Evangelio. Muy bien, por ahí cerquita, muy bien. Así es, yo se lo voy a decir ahora más resumidamente. Oídme bien. Primera razón de por qué predico el Evangelio es porque Cristo me manda. Y en obediencia a su mandato, id y predicad. Segunda razón de por qué predico el Evangelio. Escuche, nadie es salvo sin creer. Nadie es salvo sin creer. El elegido para ser salvo, ¿qué tiene que hacer? Creer, igual que todos los demás. Vamos a las preguntas. La primera pregunta que veo acá. Esto dijimos que no vamos a contestar preguntas que no están en relación a esta noche. Es la clásica pregunta que ya habían preguntado. Muy bien, voy a aclarar antes de mirar las preguntas. Me gusta ser honesto y transparente cuando hay preguntas, siempre. Si se hace una pregunta y no sé la respuesta, pues voy a decir no sé. Y lo que sí prometo es intentar encontrar la respuesta. Hay preguntas que uno no sabe. Muy bien, dice aquí, ¿un bebé que muere físicamente es salvo? Bueno, yo no tengo ningún versículo bíblico para decir o una cosa u otra. Sí digo lo que algunos teólogos enseñan. Que uno de mis profesores escribió una vez un librito muy interesante, El cielo para los que no pueden creer. Hay personas que nacen totalmente incapaces. Hay una enfermedad que se llama Angelman Syndrome, el síndrome de Angelman. Son niños totalmente incapaces de hacer cualquier cosa, nada de nada de nada. Entonces, este profesor mío cree que en la obra expiatoria de Cristo, en la redención de Cristo, están incluidos esas personas que son incapaces, totalmente incapaces de creer. Pero honestamente, la respuesta a esta pregunta es una de esas. No sé. Bíblicamente no tengo ningún versículo. Y no me uses el texto de cuando Cristo dijo, dejad a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Porque esos niños de los cuales Cristo estaba hablando eran ya jovencitos. Y los querían venir a donde estaba el Señor y los discípulos menospreciaban a esos adolescentes y Cristo dijo, déjenlo que vengan a mí. No se refiere a bebés, a paidía, no se refiere a esos bebés de brazos. Entonces, la respuesta a esa pregunta, honestamente, no sé. Ahora, sí digo, me gustaría pensar que esos bebés, esos niños pequeñitos, están incluidos en la redención de Cristo y que van a la presencia del Señor. Pero eso es un deseo mío, no lo puedo demostrar. pregunta que tiene relación con el tema dice: ¿somos todos predestinados o solo algunos? ¿Por qué? No, todos en el sentido de que seres humanos, y todos los seres humanos son. No, si fuesen todos, la Biblia lo diría. Pero mire, voy a invitarles a buscar un texto en el capítulo 9 de la carta a los Romanos. Versículo 22. Entre paréntesis, hay muchos predicadores que no predican Romanos 9, 10 y 11. Llegan hasta el capítulo 8 y ahí o se quedan o saltan el capítulo 12, pero no predican Romanos 9, 10 y 11. Hay que predicar todo el consejo de Dios. Si no te gusta, predica todo el consejo de Dios. Si te gusta, predica el consejo, todo el consejo de Dios. No prediques solo lo que te gusta, predícalo todo, aunque no te guste. Pero dice aquí Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Los vasos de ira preparados para destrucción, ¿quién los preparó? Ellos mismos se prepararon, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora lea el versículo siguiente, versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó. Hay vasos de misericordia que Dios preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Yo no puedo ir en contra de lo que dice la Biblia. Ahí está. Lee el texto. ¿Tienes problemas? Lucha con el texto. ¿Quieres discutir? Discute con el texto. ¿Quieres argumentar? Argumenta con Dios. Pero acabo de leer, dice el texto, que hay vasos de ira que solos se prepararon para destrucción, y hay vasos de misericordia que Dios preparó de antemano. Eso es lo que dice el texto, y no puedo ir más allá de lo que dice el texto. Sí. Efesios 1:4, escogió, tiene relación con Romanos 11:36. Bueno, dice allí Romanos 11:36, porque de él y por él y para él son todas las cosas, al sea gloria por los siglos de los siglos. El texto lo que está diciendo es que Dios lo tiene todo controlado, todo ordenado. Dios tiene su plan. Ahora, eso no significa que nosotros estamos aquí como títeres, como autómatas. Hay un círculo grande, y ese círculo grande se llama la soberanía de Dios. Dentro de ese círculo grande que se llama la soberanía de Dios, hay un círculo reducido, pequeño, que se llama la responsabilidad humana, lo que algunos llaman libre albedrío. Lo que es la responsabilidad humana y la soberanía de Dios no están reñidos. El hombre es responsable delante de Dios, y la Biblia lo enseña. La Biblia enseña que el hombre es responsable delante de Dios. Me encuentro con un texto, por ejemplo, como San Juan 5, 39 y 40, donde dice, Cristo dice a sus paisanos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Ese es el versículo 39. El 40 dice, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre tiene una responsabilidad. La responsabilidad del hombre es que cuando Dios le habla, que responda. Esa es la responsabilidad del hombre. Siguiente dice, dijimos que un muerto está muerto. ¿Cómo entonces un muerto tiene la capacidad de creer siendo que está muerto, incapaz de hacer algo por sí mismo? No, el muerto no tiene capacidad de creer, porque el muerto está muerto y es insensible espiritualmente. Por ejemplo, mire la escritura. Vamos a la palabra, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. A ver si eso concuerda con lo que hemos estado diciendo o no. Dice Efesios 2, y él, se refiere a Dios, si te fijas, al final del versículo, del capítulo 1, dice, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y él os dio vida a vosotros. Él nos dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Cuando decimos que el hombre está muerto, no queremos decir que está muerto físicamente, porque el hombre come y bebe y duerme y trabaja y hace cosas. Tampoco está muerto intelectualmente. El hombre piensa, va a la universidad, saca títulos universitarios, etcétera. El hombre lo que está muerto es espiritualmente. Ahora voy a definir eso. ¿Qué significa que el hombre está muerto espiritualmente? Significa que está alejado de Dios. Y significa que en sí mismo y de sí mismo es incapaz de hacer cualquier cosa para agradar a Dios. Dios tiene que intervenir. Dios tiene que tomar la iniciativa. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, y eso es un tiempo imperfecto, era un hábito en aquellos hermanos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, mire bien, mírelo ahí, por naturaleza, por nacimiento, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos estamos en esa situación, por cuanto todos pecaron. Pero miren el versículo 4. Los pasajes de la Biblia hay que tomarlo en su contexto. Dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Nos dio, ese verbo está en la voz pasiva. Yo no me di vida, Él me la dio. Yo no me salvé, Él me salvó. Yo no lo busqué a Él, Él me buscó. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Y ahora observe. Aquí es donde, este es el texto que todo el mundo cita sin ver el contexto. Miren lo que dice el versículo 8. Porque por gracia, dice en la Reina Valera, sois salvos, en el texto original dice, habéis sido salvos. ¿Cómo? Por medio de la fe. Y esto, eso de ser salvos por gracia, por la fe, no es de vosotros, es don, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está el texto. Eso hay que predicarlo en su totalidad, tal como está. El hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Y sabe qué? Mira lo que dice la Escritura en Romanos 10:9. Alguien que me busque ese pasaje. Romanos 10:9. Ahí está la responsabilidad humana. Esa es la responsabilidad humana. Ahora, un poco antes, en la misma carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo está escrito? ¿Qué más? ¿Qué cosa está escrito? ¿Qué dice? No hay justo ni a uno. Yo pensaba que era yo el justo. ¿Pero qué dice el texto? Que no hay justo ni a uno. ¿Qué más dice? No hay quien entienda esto de lo que estamos hablando aquí. El hombre natural no lo entiende. Uno lo entiende después de haber nacido de nuevo. No hay quien entienda. ¿Qué más? No hay quien... ¿Qué cosa? Tú pensabas que buscabas a Dios cuando en realidad era Él quien te buscaba a ti. Hay un himno que lo dice así, pensaba que buscaba a Dios hasta que me di cuenta que era Él que me buscaba a mí. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso significa que no hay gente buena en el mundo que hace cosas buenas. Sí, hay mucha gente, muchos filántropos. Pero cuando dice ahí, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, significa lo bueno ahí es aquello que puede agradar a Dios y que puede proveer salvación para nosotros. Mire, el ser humano tiene, en realidad, en teoría, tiene dos opciones para ser salvos. Dos opciones. La primera es ser tan bueno como Dios mismo. ¿Cuántos hay aquí que son tan buenos? ¿Hay alguien aquí que cumpla ese requisito? No. ¿Hay alguien en el mundo que cumpla ese requisito? No. La otra opción es acogerse a los méritos de Cristo. Ahí cabemos todos. Esas son las dos. No hay otra. Si tú no quieres venir a Cristo y quieres ser salvo, tienes que ser tan bueno como Dios. Esa es la tarea que tienes delante. ¿Algo más? En Apocalipsis dice, no será borrado del libro de la vida. Entonces, ¿hay posibilidad de que alguien sea borrado del libro de la vida? ¿O cómo podríamos interpretar ese pasaje? Muy bien, esa es una buena pregunta y la agradezco. Creo que eso está en Apocalipsis 3:14, por ahí, ¿no? ¿Qué dice? que el cielo será vestido de vestiduras blancas, y no correré su nombre en el libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de su Santo. Muy bien, gracias, querido hermano. El hermano me ha extendido una invitación para ir a Cancún. Y yo he estado orando por mucho tiempo a ver si Dios me llama de misionero a Cancún. Pero Dios no ha querido. Y bueno, Señor, por lo menos a Hawái, llámame de misionero. Tampoco. A lo mejor el Señor me llama de misionero a Asunción. No sé. Bueno, ese es un tremendo versículo. Pero hay que entenderlo dentro del marco histórico y de su contexto histórico. A ver si soy capaz de explicarlo de la manera más sencilla, si me prestáis vuestra atención. En los tiempos antiguos, las personas eran ciudadanas de una ciudad, no de un país, de una ciudad. Los que vivían en Éfeso eran efesios, ciudadanos de Éfeso. Los que vivían en Filipos, filipenses, ciudadanos de Filipo, y así. Cada. Y en esas ciudades había un registro. Le llamamos en España, seguramente por acá también, un padrón, un empadronamiento. Uno está empadronado en el registro de tal ciudad. Y así era. Entonces, fíjese bien, cuando un ciudadano de esa ciudad moría, lo borraban del padrón. ¿Por qué? Porque murió. Murió. ¿Me explico hasta aquí? Ahora, el cristiano, el que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo, ha recibido un regalo. ¿Cómo se llama ese regalo? ¿Cómo se llama? Vida eterna. ¿Cuándo va a morir esa persona? ¿Cuándo? Nunca. Por lo tanto, nadie lo puede borrar. Ni el mismo Señor que lo salvó lo puede borrar. Porque Él le dio vida eterna. Y como Él le dio vida eterna, esa persona no puede morir y por lo tanto no puede ser borrado de ese padrón. Por lo tanto, cuando dice ahí, no borraré su nombre del libro de la vida, eso es una reafirmación, una confirmación de la seguridad eterna que esa persona tiene. Es lo que la Biblia enseña. Ningún nacido de nuevo pierde su salvación. Es lo que Cristo le dijo a Nicodemo. Cuando Nicodemo le pregunta al Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le pregunta, ¿cómo es posible? Nicodemo hizo dos preguntas, las dos comenzando con la palabra ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo es posible eso? Y Cristo le dijo, el que es nacido de la carne, carne es, el que es nacido del espíritu, espíritu es. Y luego, por allá por el versículo 11, Nicodemo hace una segunda pregunta con un cómo. Versículos del 9 al 11. Nicodemo pregunta, ¿cómo? Ese segundo cómo es, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? Y Cristo le explica, el viento de donde quiere sopla. ¿Oyes? Su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. Es decir, el nuevo nacimiento es un milagro. Es un milagro porque es de arriba, es del cielo. Es un milagro porque es producto del Espíritu Santo. Y es un milagro porque está basado en la muerte de Cristo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, San Juan 3:14. Ahora, cuando una persona físicamente ha nacido, nació físicamente, ahora tiene 5 años, 10 años, 20 años, 50, 80, y dice, uy, no estoy contento, ahora quiero dar marcha atrás, quiero desnacer. ¿Puede alguien que ha nacido físicamente en este mundo, puede desnacer? puede dar marcha atrás al proceso biológico y desnacer, imposible, ¿verdad que sí? Imposible. Bueno, así también el que ha nacido espiritualmente. El nacimiento espiritual no se puede deshacer, es imposible. Uno no puede desnacer espiritualmente como tampoco puede desnacer físicamente. Ayer creo que fue, o un día de esto, un jovencito vino a preguntarme sobre eso de que perder la salvación. Miren, las palabras de Cristo para mí son contundentes. San Juan 10, 27 al 29, Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y el jamás ahí en el texto griego es la repetición de la negativa no. No, no. En griego no hay, no se usa comúnmente una palabra que signifique jamás. Cuando uno quiere decir jamás, dice no, no. Repite el no. Uk nei, dos palabritas griegas. Uk nei, no, no. De manera que la Biblia en ningún sitio enseña que alguien puede perder su salvación. Pablo dice allí en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es el día de Jesucristo. Y en 2 Timoteo 1:12 dice que él ha depositado su vida en el Señor hasta el día de la redención. El día de la redención. Podemos tener esa absoluta confianza que Dios nos ha dado vida eterna por la fe en Cristo. San Juan 5:24. De cierto os digo que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene tiempo presente. Mire, vida eterna no es algo que vamos a recibir el día que lleguemos al cielo. Vida eterna es algo que recibimos en el momento de creer en Cristo. Tiene vida eterna, y añade el Señor, y no vendrá a juicio, crisis, no vendrá condenación, mas ahora un tiempo perfecto. Ha pasado de la esfera de muerte a la esfera de vida. Tiempo perfecto, acción completada con resultados perdurables. Bueno, muchas gracias, ya no hay más preguntas. ¿Qué parte tiene el arrepentimiento en el Evangelio? ¿Qué significa arrepentir? Muy bien, la palabra arrepentimiento es una palabrita compuesta, se usa muchas veces en el Nuevo Testamento, es la palabra metanoia. La palabra meta es dar la vuelta a algo, como cuando uno está leyendo un libro y pasa la página. Eso sería meta. Y la palabra noia viene de mente, de nous, mente, metanoia. Cambiar de manera de pensar. Cambiar de manera de pensar implica cambiar de actitud, cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Fe y arrepentimiento van juntas. Es decir, uno no puede tener fe sin arrepentirse. Y no puede arrepentirse genuinamente si no hay fe. Las dos cosas van juntas. Suponte que tú estás en la ciudad de Asunción y tú quieres ir... ¿A dónde vivo yo? Vamos a pensar en una ciudad linda. A Vigo. Tú quieres ir a Vigo. Tú dices, salgo de Asunción y voy a Vigo. Podrías decirlo así, pero ¿cómo, si estás en Asunción, cómo lo puedes decir de una manera sencilla? ¿Eh? Voy a Vigo, no tienes que decir salgo de Asunción para ir a Vigo. Si tú vas a Vigo, tienes que salir de Asunción. No puedes ir a Vigo sin salir de Asunción. Y así es esto de fe y arrepentimiento. Tú no te puedes arrepentir, de verdad, sin ejercer una fe genuina. Y no puedes ejercitar una fe genuina sin arrepentirte. Ambas cosas van juntas. Por eso, a veces la palabra arrepentimiento no se menciona. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan no aparece esa palabra. No, en ningún sitio. Aparece creer. Aparece creer, pero no arrepentirse. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento va contenido en la fe. Está implícito en la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree tiene vida eterna.